Buen día, buen viernes. A quienes se llaman Flavia, mis saludos cordiales en este día en que el Santoral Popular recuerda, entre otros, a Santa Flavia Domitila. Mañana es 8 de mayo, fiesta de la patrona de la Argentina, Nuestra Señora de Luján. Qué bueno que la honremos especialmente en este mes en que cumpliremos el bicentenario del 25 de mayo. Aquí tengo un texto de Miguel Ortega Riquelme en su librito María. Hay una pregunta: ¿qué es servir? Vamos a responderlo. Servir es responder con cariño concreto a las necesidades humanas. Es poner a los hermanos en primer lugar sin fijarse en la comodidad que se pierde o en la quietud personal que no se tiene. Es pensar en el otro y comprometerse con él. Muchas veces se acelera nuestra vida buscando resolver nuestras propias necesidades. Cada uno se moviliza velozmente para encontrar solución a sus problemas o dolores. Pocos son los que miran a su lado para sentir el llamado de Dios que los invita a servir con iniciativa. Nuestro país o nuestro mundo no podrán ver días mejores si no hacemos un esfuerzo colectivo muy grande para escuchar el clamor de los que sufren y buscar responder a sus necesidades. Y María conoce bien lo que necesitamos. Y en ese eterno diálogo de amor entre Jesús y su madre, es posible que, al igual que en Caná de Galilea, ella interceda por nosotros para decirle: no tienen vino, no tienen pan, no tienen trabajo, no tienen justicia, no tienen libertad, no tienen amor, no tienen casas, no tienen esperanza. Y con múltiples lenguajes también podemos volver a escuchar que María nos dice: hagan todo lo que Él les diga, vivan como Él les enseñó. Y para que vivamos como Él nos enseñó, esta bendición que nos hace bien a todos, la de San Francisco, bíblica además: que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les deseo un buen fin de semana y, si Dios quiere, hasta el lunes.